Mr. Crowley, what went on in your head? Oh, Mr. Crowley, did you talk with the dead? You lost out for me, seems so tragic. Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne, interpretado por Muspel, una de las bandas protagonistas del Z-Live Rock Fest, el Festival de Zamora, que comienza el próximo jueves en la Plaza de Toros de Toro y que continuará el viernes y el sábado en la capital, en Zamora. Comienza aquí este programa especial dedicado a ese festival, al Z-Live Rock Fest. Va de forma íntegra y empieza ya. We'll be right back. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández, que estarán contigo durante esta hora. Gracias por escucharnos una vez más. Como decimos, vamos a dedicar todo el programa al Z-Live. Hablaremos de algunos detalles del Festival Zamorano y escucharemos algunas canciones emblemáticas de algunas de las bandas participantes de este fantástico festival al que por primera vez no vamos a poder acudir nadie de Diario Metalhead, que manda narices, la más especial, y no podemos ir, y hemos ido a todas. Pero bueno, es lo que hay. Vamos de momento a tomarnos un chupito. Vamos con el Jägermeister de Korpi Klanin. Like It Hot, dicen los cabronazos de ellos al final. Yo la verdad es que lo prefiero bien frío. ¿Qué coño? El festival Z-Live Rock Fest, que va a tener a Korpi Klanin como una de las bandas protagonistas. Todo comenzará el próximo jueves, con el Toro on the Rocks, que han bautizado a la fiesta presentación que se va a celebrar en la vecina localidad de Toro, muy cerquita de la capital, de Zamora. Y allí van a actuar a partir de las 6 de la tarde, se abren las puertas y actuarán a las 7 Atomic Megalodon, a las 8 Antecesor, a las 9 Great Digger y a las 10 y media Destruction. Tenéis toda la información en la página web del festival, en zlivrock.com. Todavía hay entradas, no demasiadas, si queréis ir no os despistéis, hacerlo ya porque es una chorrada esperar. Hay entradas de día y hay entradas de abono. Abono para los 3 días por 70 euros más gastos. Para solo sábado y pues, perdón, viernes y sábado, 65 euros más gastos. Y luego entradas de día, pues para la fiesta del Toro on the Rocks por 15 euros más gastos, para el viernes 45 más gastos y para el sábado 55 euros más gastos. Como digo, el jueves, pues esas cuatro bandas con Grave Digger y Destruction como platos fuertes. El viernes la cosita empieza muy temprano, se abren las puertas a las 4. No tan temprano como tus años, que casi te mueres. Yo creo que antes empezaba un poquito antes. Pero bueno, a las 5 ya estarán tocando Sin Control, a las 6 menos 25 Revolution Within, y a partir de ahí, pues Arwen, Beast in Black, Iranya, Moonspell, Morphium, Corpiclani, Vita y Mana, Avalanche, y a las 3 de la mañana cierra Southern, esa banda que nació como tributo a Pantera. Vamos a escuchar a los asturianos Avalanche. Detendrá, me alzaré y volveré a luchar hasta el último año. el Crisálida de Avalanche. Unos Avalanche que probablemente vayan a triunfar, porque aquí no siente curiosidad por ver qué formación sacan, qué músicos van a estar acompañando a Lirio Nieto y a Alberto Rionda. Es toda la incógnita ahora mismo. A día de hoy, a falta de una semana, nadie tiene muy claro quién va a tocar con Rionda y con Lirio Nieto. Lo que está claro es que van a presentar a su nuevo vocalista brasileño, al vocalista de Shaman, a Lirio Nieto, que ahora también es vocalista de Avalanche. Sin duda alguna será una gran actuación, no me cabe la menor duda. Ese mismo día estarán allí nuestros amigos de Revolution Within, que tocan a poco más de las 5:30, y luego hablaremos con Rasa, con el vocalista. Tenemos una entrevista preparada muy chula y larga, con música de Revolution Within, que son, como digo, uno de los protagonistas de esa jornada de viernes. El sábado, más metralla. Se abren las puertas también a las 4, a las 5, Blaze the Trail, a las 6:25, 1945, y luego nuestros amigos de Taeria, Flesh God Apocalypse, brutales, ¿eh? El Altar del Holocausto, Lacuna Coil, Blood Hunter, Blind Guardian, Devler, Leo Jiménez, y cerrando Metally Jam, banda de tributo a Metallica. Para los que aguanten hasta esa hora, a las 3 de la mañana, que es a la hora a la que empieza la última banda, con lo cual probablemente a la gente le den las 5 de la mañana allí, bailando el Enter Sandman. Casi nada. Vamos a escuchar a una de las bandas del sábado. Vamos con el que seguro será uno de los momentos emotivos si la tocan. Blind Guardian. Una semana tan solo para que comience el Z Live en la fiesta de Toro, y luego viernes y sábado a celebrar en el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora, un festival entrañable hecho por Metalheads para Metalheads. Ha sido innovador en muchas cosas en estos años de atrás. Empezaron metiendo muy poquito ruido, llevando a Warcry como estrellas de cartel, y se ha convertido en un festival internacional realmente acojonante y con un cartel apabullante. Os lo recomiendo de corazón, es una ciudad muy acogedora. Luego el domingo te puedes dar un paseo por el centro y comer por allí, se come de maravilla. Es una ciudad al alcance de todos los bolsillos, no es un sitio donde te peguen un clavelazo por comer, ni mucho menos. La gente es encantadora y de verdad que recomiendo de corazón el Festival de Zamora, el Z-Life Rock Fest. Siento en el alma este año no poder ocurrir por problemas personales. Hemos tenido que cancelar el hotel, lo teníamos reservado hacía meses, pero bueno, lo vivimos desde la distancia y con el cariño, y le dedicamos todo el amor del mundo en este programa de esta noche, en el que pinchamos bandas de su cartel. Vamos a ir con la entrevista con Rui Rasa, vocalista de Revolution Within, que son una banda portuguesa brutalísima de thrash metal. No os la perdáis, toca muy temprano el viernes, pero merece mucho la pena, y encima son unos chavales encantadores, y tenéis la oportunidad de saludarles. No lo dudéis, porque ya digo que son encantadores y siempre agradecidos de una foto, de una firma o de lo que haga falta. Son muy buena gente y por eso queríamos que fueran los protagonistas de esta noche. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Teníamos una cuenta pendiente desde hace bastante tiempo con Revolution Within, la banda portuguesa que estará en apenas 8 días en el Z-Life. Será uno de los protagonistas, de las bandas protagonistas de ese festival zamorano. Era una muy buena oportunidad para saldar la deuda con la banda portuguesa. Así que esta noche vamos a charlar con Rui Rasa, con su vocalista. Será en apenas unos instantes. Lost my grip on reality. hoy tenemos con nosotros a un buen amigo del país vecino, de Portugal. Tenemos a Rasa, vocalista de Revolution Within. Buenas noches, Rasa. Bienvenido a Diario de Metalhead. Hola, Larry. ¿Cómo estás? Espero que esté todo bien con ustedes. Aquí en Portugal las cosas están mejorando y creo, seguro que en España también. Claro que sí, que dentro de nada vas a estar por aquí. Os venís al Z Live Rock Fest de Zamora. ¿Verdad? Finalmente regresamos a Zamora, ya habíamos tocado hace un par de años y bueno, había sido un festival muy cojonudo para nosotros, muy perfecto, nos encantó y creo que a los organizadores también, por eso nos invitaron ahora nuevamente y vamos a dejarlo todo en escenario como la otra vez lo hicimos. De esta vez con un disco nuevo y con elementos de la banda nuevos, con nuevos miembros, sí. Luego hablamos de eso. ¿Eres consciente de que probablemente seáis en España, después de Moonspell, la banda portuguesa más famosa? Bueno, yo sé que hemos dado muchos conciertos en España, que tenemos muchos amigos, que las críticas son muy buenas, pero no, te juro que no imaginaba que después de Moonspell fuéramos los más conocidos, y lo dudo, porque tenemos bandas en Portugal muy grandes también, y bueno, la idea no es, no estamos aquí en competición, pero me quedo muy contento si me lo dices. Si tú eres una de las personas que mejor conoce el movimiento en España, me dejas súper contento. Te lo agradezco, que me hayas dado esa excelente noticia. Claro, el facto que yo hablo o comunico bien en castellano o en español, claro que también ayuda. Hacemos un sonido fuerte. A cualquier sitio que vamos, vamos siempre con actitud, con ganas de mostrar, y bueno, las cosas nos salen bien cuando hacemos las cosas con ganas y con mucha voluntad, seguro. Siempre me ha llamado la atención poderosamente una cosa de vuestra banda, y es que todos usáis un nombre artístico y no vuestros nombres auténticos. ¿A qué es debido? Bueno, ¿verdad? Es sencillo, te lo explico, porque antes de la banda ya éramos así, o sea, no es una imagen que queremos pasar de nombres artísticos, no tiene nada que ver con eso. Cuando creamos la banda, ya era Matador, ya era Rasa, y curiosamente, los otros miembros que ya han salido no se llamaban, no tenían el nombre. Curiosamente, en este momento, el único elemento de la banda que tiene el nombre verdadero es Adriano. Ya hemos intentado ponerle el nick que usamos internamente entre nosotros, pero no te sé explicar, como no es de principio, queda un poco extraño escuchar el nombre de él fuera de nuestro ambiente. O sea, la gente que conoce Revolution, de repente si llamamos a Adriano Barán, no va a hacer mucho sentido, no sé. Pero sí, es verdad, tienes razón. Tenemos nuestro nombre de guerra, de amigos, que ha pasado para la banda, ¿verdad? Y es verdad. La primera vez que yo oí hablar de tu banda, de Revolution Within, fue en 2010, a raíz de la participación del grupo en la Metal Battle, en la Wacken Metal Battle, que os llevó a actuar en Wacken, allí en Alemania, representando a Portugal. ¿Sirvió de algo toda aquella experiencia? Yo creo que fue en 2014, 2014. Que participamos y fuimos al Wacken, sí, en el año que ganó, In-Mute. Sí, para nosotros fue una experiencia muy buena. Sabíamos que íbamos a representar a nuestro país, nos dejó muy orgullosos, nos ha dado un poco más de proyección, pero claro, ya sabemos que en este medio del metal no es fácil subir. Y a veces no depende solo de un buen festival o de un buen concierto, también necesitamos de más publicidad, más gente hablando de nosotros. En esa época fue muy muy bueno para nosotros, todavía cogemos frutos de esa época, pero igual tenemos que batallar mucho para subir. Siempre subir trabajando mucho, lo que es bueno, porque una vez que nosotros, elementos de banda, infelizmente no vivimos de la música, nos da más placer hacer con poca cosa, hacer mucho. No sé si me hago entender. Uh-huh. O sea, nos da más placer estas pequeñas victorias y subir a pulso. es muy bueno, es muy reconfortante para nosotros. Bueno, estáis ahora presentando vuestro nuevo álbum, Caos, que ya es el cuarto, que ha salido en publicado en CD, como siempre, pero también ha salido en vinilo y en cassette. ¿Cómo ha sido recibido por la gente? ¿Se están vendiendo los discos? Creo que el vinilo y el cassette ha volado, ¿no? Sí, tuvimos la infelicidad de aparecer el virus, que retrasó el lanzamiento del disco. Estuvimos para, una vez más, adiar la salida del disco, pero teníamos que poner nuestro hijo fuera y mostrarlo al mundo. No en la condición perfecta, porque esto está todavía un poco temblado, todavía hay mucha gente con miedo de ir a conciertos, con miedo del virus, con poco dinero, sin trabajo. Todo está más caótico. Nunca un título de un disco hizo tanto sentido como este. Claro que cuando lo hicimos, no imaginábamos que iba a haber un virus. El disco fue muy bien recibido, pero infelizmente es la visión que yo tengo. Es que yo creo que si estuviéramos en una época mejor, tendría llegado sin duda a más gente. Y una vez más, tenemos que trabajar doblado para conseguir alcanzar algo. Bueno, pero estamos preparados, ¿no? Ya estamos acostumbrados a luchar para conseguir, para conquistar lo que queremos. Uh-huh. Este disco es un disco que nos dio mucho trabajo, que representan 3 años de sufrimiento, que hemos pasado por mucha porquería. Pero al final sale un disco, en mi opinión, muy bueno y que también muestra lo que hemos conseguido. Hemos conseguido dar la vuelta. Este es un disco que pone el dedo en la herida, o sea, habla de las cosas que te pueden hacer mover y que te quedes una mejor persona. Este es el objetivo del disco, que te dé placer escuchándolo y que te dé ganas de levantarte y ir a la lucha. Nuestro contenido lírico ha sido siempre este: levántate, no te dejes caer y lucha siempre por tus objetivos. Tenéis nuevo bajista y nuevo batería, 4 bajistas y 3 baterías en 4 discos. No ha sido fácil, por lo que veo, mantener la banda con continuidad. ¿Crees que esto puede haber frenado un poco la trayectoria de Revolution Within? Curiosamente, en el primer, segundo y tercer disco, el baterista fue el mismo. Solo cambiamos de baterista antes de grabar el primer disco y ahora del tercer para el cuarto disco. De guitarrista hemos tenido el regreso de Adriano. También. Bueno, el único sitio donde hemos tenido un poco más de dificultad es en la posición del bajo, porque el original que teníamos se fue para Inglaterra hace un par de años para trabajar, para mejorar su vida, y después nunca tuvimos un bajista que fuera 100% disponible o que estuviera de cuerpo y alma en la banda. Cuando fuimos al Bakken, por ejemplo, nuestro bajista era un guitarrista que por momentos se dedicó al bajo. Después sí, tuvimos un otro bajista, pero infelizmente tuvo que salir, y tuvimos uno para el que grabó el cuarto disco, pero infelizmente no fue posible continuar con él. Yo creo, pero eso es, a lo mejor te lo dicen todos los músicos, yo creo que con esta formación estamos más fuertes que nunca, y te digo esto de corazón, no menosprezando los otros elementos antiguos, pero esta entrada de nuestro nuevo baterista, de nuestro nuevo bajista, y el regreso de Adriano, nos inyectó energía, adrenalina. Estamos con más ganas que nunca y todos con motivación para ir para adelante. O sea, respondiendo a tu pregunta, no nos dejó limitados, no nos dejó con menos ganas, al revés, nos dejó con más ganas de hacer las cosas y felizmente estamos todos remando para el mismo sitio. El bajista actual es Manu, ¿no? No, es lo que te decía. Sí, tampoco. Cuando grabamos el cuarto disco, sí, teníamos Manu. A Manu, sí. En el bajo. Ah. Pero entre tanto salió. Tenemos ahora un bajista que es Raimundo. Ah, mira, no tiene. Tenemos que ponerle un nick. Tenemos que. Porque él es Raimundo, el nombre es verdadero. Ya estamos quedando con nombres verdaderos, caramba. Pero bueno, pero Raimundo entró en la banda ya en el final del año pasado. pero oficialmente solo entró en la banda ahora, al inicio del año. Ajá. ¿Y en la batería? Bueno, ¿en la batería está Tozé como en el disco? Sí, que grabó el cuarto disco, sí, ¿eh? No grabó el tercero, pero entró en la banda creo que en 2018, creo, no sé, no me acuerdo. Y tengo un baterista que podía ser mi hijo, para que tengas una idea. Estamos renovando. Cuando tenemos la infelicidad de perder un elemento, tenemos la felicidad de conseguir más una persona más joven, con más ganas, y bueno, eso también es muy bueno para la banda. Caos incluye 9 canciones y al final hay un bonus muy especial donde encontramos la colaboración de 2 españoles que además son amigos de esta casa, 2 buenos amigos, Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida y Juli Baz de Crisix, en esa versión de You Will Burn. ¿Cómo nació esa colaboración? ¿Cómo surgió? Ah, bueno, varios motivos. En particular a mí, mi conexión con España. Yo ahora tengo familia en España, tengo amigos y los que he construido con el pasar de los años desde que tengo la banda. España tiene una relación muy fuerte con nosotros, tenemos una hermandad. Angelus Apátrida hace muchos años que son nuestros amigos. Cuando vienen a Portugal se quedan en mi casa durmiendo, ya nos han invitado a dar conciertos en España. Crisix la misma cosa, ya se han quedado en mi casa, son amigos y... La invitación que yo les hice era para nosotros más que perfectamente normal. Era el paso lógico. Claro, esto también, al hacer esta participación con ellos, sabíamos también que íbamos a tener más repercusión en España. O sea, solo salimos ganando con eso. Curiosamente, ahí está el problema que tuvimos con el virus. Nosotros tenemos otra música con otro invitado de peso, muy conocido. Tenemos una música que existe en el disco, pero tenemos una versión con el vocalista de Decapitated. Uh-huh. Solo que solamente ha salido en el vinilo. Si en esta época hubieran las cosas salido como estábamos pensando, en este momento tendríamos ahora saliendo una edición especial en CD, con la participación de él. Está todo un poco aplazado porque aún tenemos bastantes discos. O sea, los planos no nos han salido como lo esperábamos por el virus, por eso tenemos que tener un poco más de paciencia y esperar que las cosas mejoren y volver a atacar en fuerza. Pero sí, la participación con Angelus Apátrida, Crisix y Decapitated, claro que sí, para nosotros es un tremendo placer, un honor tener en nuestro disco tremendas bandas ayudándonos a subir. Es muy bueno. Pues ya puestos, vamos a escucharla. Vamos a escuchar esa versión de You Will Burn con Juli de Crisix y con Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida. raíz de la idea de hacerte esta entrevista, estos días he estado escuchando los discos de Revolution Within, desde el Collision, desde el principio, hasta Chaos, y hay una evolución constante en la banda que va a mejor. Chaos es sin duda vuestro mejor disco. Y mira que Annihilation a mí me flipaba, pero este disco es aún mejor. Bueno, me quedo contento por saber eso. Así como me quedo contento, a veces hay personas que me dicen que el segundo disco es mejor, otros me dicen que es este, otros me dicen que el primero tenía cualquier cosa de mágico. Me quedo muy contento, o sea, hemos mudado un poco, no solo porque mudamos de elementos en la banda, pero también porque un disco muchas veces es lo que tú pasas en esas épocas y lo transcribes o lo pasas para un disco. Tú puedes tener los próximos 3 años maravillosos y haces un disco diferente, y tu estado mental te hace mudar un poco las cosas. Claro, también te quedas mejor músico, te quedas mejor persona o peor. Todo se va a reflejar en un disco futuro. Yo creo, yo mirando para atrás, y solamente yo y Matador hacemos parte de los 4 discos, sí, te entiendo cuando me dices que notas evolución. No sé si para mejor o para peor. Cambiamos un poco. Es lo que nos salió en esa época. El próximo disco no sé cómo va a salir. La única certeza que tengo es que va a ser siempre un disco fuerte, poderoso, con mucha dinámica y agresivo. Porque eso es lo que nosotros somos. Una banda agresiva, con actitud. Somos una banda que fue hecha para ser escuchada al vivo. Eso es nuestro mejor cartón, nuestra mejor tarjeta de visita. Cuando nos quieran conocer, yo prefiero que a lo mejor te vayas primero a un concierto y después te compres los discos, y no al revés, porque hace todo sentido que así sea. Somos una banda de tocar al vivo. Es lo que hacemos de mejor, es nuestro hábitat natural. Y el disco, claro, es la evolución de las cosas. Tenemos muchas músicas que ya no las tocamos, porque ya empezamos quedándonos casi como una banda gigante que ya tiene no sé cuántos discos y después tiene un concierto de media hora o 45 minutos y no podemos meter las músicas todas. Ya tenemos esa lucha internamente. Queremos que salga una música o que salga otra, y ya no es fácil. Lo que es buen señal, es señal que estamos todavía en esta lucha y mirando para adelante. Estuve mirando en internet a ver si encontraba algún setlist de algún concierto reciente para ver qué estabais tocando en vivo. Me encontré uno de un show en Lisboa, en el RCA, donde habíais tocado, si no mentía la información, 10 canciones y 6 eran del Chaos. Eso quiere decir que estáis muy orgullosos del nuevo disco, porque hay temas de discos anteriores que son muy buenos y que se quedan fuera del repertorio. Ahí está el problema, es que tenemos un disco nuevo, a pesar de ya tiene casi 2 años que salió, pero para nosotros todavía continúa siendo un disco nuevo, y claro, tenemos que aprovechar para mostrar las músicas. Me gustaría tocar más músicas antiguas, pero muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para poner todo lo que tenemos disponible. A veces intentamos cambiar un poco de un concierto para otro, pero sí, en este momento estamos tocando más músicas del disco nuevo que de los otros álbumes, eso sí, te lo garantizo. decimos a los metalheads españoles que van a acudir al, al Z, al Z Live? Bueno, también va a haber los portugueses seguro, porque Zamora queda muy cerca. Para que no se pierdan vuestra actuación el sábado. Yo el viernes, este perdón, el viernes. Sí, ¿verdad? El viernes, sí, sí. Sí, tenemos el... curiosamente, vamos... Munster son amigos nuestros. Sí, y actúan también. Es la mayor banda portuguesa. Yo me doy muy bien con ellos, yo trabajo con ellos. Y curiosamente, nunca, en 17 años de banda, nunca hemos tocado con Munster. ¿Y cuándo vamos a tocar por primera vez? En Zamora, que tiene una conexión muy fuerte con Portugal. ¿En qué día? El día 10 de junio, que es el día de Portugal. Ajá. Parece que las estrellas se juntaron para hacer las cosas que salieran casi perfectas. Va a ser muy bueno, es el consejo que yo le doy a todo el mundo que pueda aparecer. Pero no solo españoles y portugueses, también que aparezcan personas de todo el lado, porque Zamora es brutal. Quien no conoce tiene que conocer. Es una bellísima ciudad con un excelente ambiente. Ya hemos tocado en el Sea Live y fue genial, fue muy bueno. La gente que pueda aprovechar, irse a Zamora, pasar un fin de semana bien pasado, no se gasta mucho dinero, las personas se van a divertir, el ambiente es brutal. Es mi consejo. Aparezcan en el Sea Live y van a ver que el tiempo fue muy bien gastado para estar en un festival, divertirse con amigos y celebrar la vida. Pues nada más, Raza, muchísimas gracias por recibir mi llamada, por contestar a la llamada y ponerte en contacto conmigo. Suerte para el festival y para lo que venga detrás. Obvio, un pequeño comentario también. Sí. Que continúes haciendo esto que haces, que haces mucha falta. Ojalá que haya más Larry Runner en el mundo del metal. El mundo sea un mundo mejor, porque tú eres una de las personas que hacen con que valga la pena tener una banda, con que valga la pena ser público. Tú tienes un corazón para esto, tú te dedicas de cuerpo y alma a esto, como nosotros. Tú eres uno de nosotros. Puedes no tener una banda o no ser música en un concierto, pero lo que tú haces también es servicio público. Tú lo que tú haces es muy importante. Y todas las bandas tienen que agradecerte lo que has hecho. De corazón, quien te dice gracias somos nosotros. Bueno, a ver si lo digo bien, ¿eh? Obrigado por nos receber esta noche. Ah, sí, sí. Y la próxima vez que estemos juntos, seguro que me vas a comunicar más en portugués y te voy a entender perfectamente. No tengo No, no, lo tengo complicado. Hablas tú mucho mejor español. Bueno, eso es sencillo, es un poquito de... Aunque hables portuñol o español, no te preocupes, lo que importa es que se comunique. A veces basta no decir nada y escuchar música. Ya estamos comunicando el mismo lenguaje, no te preocupes. Pues y ya. Ojalá que nos encontremos muy pronto y que nosotros, Revolution Within, toquemos más veces en España y que nos crucemos más veces. Será muy bueno para todos. Esperemos que sí, que nos crucemos sea en España, sea en Portugal, pero que nos podamos ver. Verdad. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, que te acompaña a ti también en tu programa. Y que seamos felices, es lo más importante. Gracias, Raza. Un abrazo. Yeah. Pues nada, llega la hora de la despedida. Gracias por escucharnos hasta el final, sobremanera, si lo habéis escuchado todo. Esperemos que sí, que seáis muchos los que habéis quedado hasta el final. Tenéis toda la información sobre el festival en la página web zleafrock.com. Ahí tenéis todo. Y bueno, en diariodemetalhead.com, pues por supuesto también información sobre horarios, precios y demás. Si podéis ir a Zamora, no os lo perdáis, de verdad. Volveréis si os ponen en vuestras manos, que no es mi caso este año, pero que seguro que habrá más. Gracias por escucharnos. Volvemos el próximo jueves con otro programa especial que vamos a dedicar al Hellfest, al festival francés. Por primera vez le vamos a dedicar un especial al Hellfest. Es la primera vez que alguien de Diario Metalhead va a acudir allí y les vamos a dedicar un programa. Y Nadia, que nos vamos, que se nos echa el tiempo encima. Gracias, un abrazo, chao.